La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 221, el día de hoy, 11 de mayo del año 2020, transmitimos desde la Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevele. Gracias Fernando y gracias a la Retaguardia. Por mantener viva la comunicación, para mantener viva los programas justamente en vivo, ¿no? Jugando contra los monstruos de la comunicación con un escarbadiente, pero le vamos empatando y a veces hasta ganando como medio comunitario, medio social de comunicación. Quien les habla, Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PAP, ¿Cómo resiste América? América resiste con noticias fidedignas, amplificando las denuncias, especialmente de aquellos sucesos que están fuera de la luz pública, fuera de la mirada, que están en la parte invisible de la sociedad. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Cuando decimos cualquier tipo de esclavitud, valga la aclaración, nos referimos tanto a las impuestas como a las que nos imponemos muchas veces nosotros mismos sin darnos cuenta. ¿Qué días va América Resiste? América Resiste va los días lunes de 18 a 20, en vivo repite los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como siempre, este es un viaje, de casi dos horas, que infelizmente después cuando hacemos la devolución, cuando hacemos la distribución artesanal de este producto de arte conceptual que es América Resiste, todavía no tenemos la habilidad ni la expertise para hacer recortes puntuales, pero estamos en eso, estamos en aprenderlo. Pero decíamos cómo, por dónde vamos a ir hoy. Hoy vamos a ir de arranque nomás con este tema de la gran pregunta filosófica que nos propone la barbarie. Dilucidar cómo será la nueva normalidad. Nueva normalidad. Ese va a ser uno de los temas. Y otro tema que preocupa ya hasta en los sectores no tan informados de las sociedades del primer mundo, el llamado nuevo orden. Un nuevo orden que está compuesto por los que podríamos decir los dueños del mundo, literalmente hablando. Podríamos decir que quienes forman parte de esta élite mundial, de poder global, Nunca tan en evidencia como en estos momentos, ¿no? En los que ya se puede poner nombre y apellido, nombres de empresas, maniobras de dominio y finalmente el manejo de las catástrofes. Tenemos un recortecito de Nacho Levi cuando advirtió la emergencia en la Villa de Retiro, en la Villa número 31, la realidad social de ese territorio, donde la relación es simbiótica con los barrios más acomodados de la capital federal, justamente en aquello donde residen la mayor parte de los infectados con virus importado. Hay una relación simbiótica entre un grupo humano y otro. A esto le podemos agregar esta nueva forma, este nuevo orden de el madrinazgo que ejercen las patronas de las casas ricas sobre las mujeres, especialmente que habitan ahí en la Villa 31 como servicio doméstico, ¿no? Las amenazas, falta el látigo. En algunos casos hasta un cachetazo ha habido. Todo esto hace la barbarie, todo esto menos mal que ahí está la Garganta Poderosa, ¿no? con todos sus cuadros, con todos sus articulaciones, sus miembros, y este tema de ser todos la garganta. Es muy, muy interesante el fenómeno de Levi y el fenómeno de la Garganta Poderosa. Y bueno, y después, antes ya sí de entrar en la plena ejecución de Imperio Barbario, o sea, las acciones que cada vez dejan más al descubierto, qué es lo que advertíamos con este avance retrógrado de una derecha incontenible, que no tiene fronteras, que no tiene límites, que esgrime el concepto de libertad para liberarse de aquellos frenos que la humanidad fue imponiéndose para conseguir un buen vivir, un convivir en comunidad, que entre los pueblos se da, no así entre los gobiernos. Y por supuesto, no olvidar que el grupo macrista es un grupo criminal, es un grupo criminal de alta estofa, no de baja estofa, con muchos recursos, y bueno, y ahí vamos a recuperar en la memoria, para la vergüenza de la Argentina toda, el episodio de Rosansky, aquel juez federal que fue apretado, que bueno, eso ya lo vamos a ver, de una manera que realmente ni en la película de Los Sopranos se ve. Y hablábamos del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, que en este caso es un concepto que está, no sé, está en boga, en este momento todo el mundo habla, se distribuyen videos identificando a Soros, a los Rothschild, a Gates, a Kissinger, a los dueños de las industrias, de la farmacia, de las armas, de las comunicaciones y especialmente de las finanzas, como un establishment que podría representar la concentración del 3% de las riquezas planetarias. Pero no es solamente la acumulación de riqueza, es acumulación de riqueza y de poder. El extractivismo, ¿no? llevado a una escala exhaustiva, inmoral, asesina. ¿Y cómo reacciona festejando el nuevo orden? Porque es el éxito de una política planificada hace largo, largo tiempo. Y al referirnos a la nueva normalidad, como dijo la otra vez el doctor Alfredo Grande, no había una normalidad anterior a la cual volver, pero había un uso y costumbre. Había usos y costumbres que nos presentaban puntos de vista en los cuales conveníamos estar de acuerdo para mantener una vida más o menos organizada. Lo que estamos viendo hoy día de una manera preocupante es aquellos que se dicen representantes del nuevo orden mundial aquí en la Argentina, nuestros Macri, Bullrich, nuestra Fundación Libertad, nuestros jóvenes libertarios, tienen un eje estructural, filosófico, que dice que la pandemia nos va a conducir al comunismo, que el avance de estos controles poblacionales, encierros, termina en un gobierno mundial estalinista. Hay que reconocerles que nos llevan la delantera por la falta de escrúpulos. No digo yo, porque yo soy un pensador individual, digamos, un inquieto investigador al cual no le van a vender gato por liebre. Pero digo los grupos que forman opinión. La Fundación Libertad, en su eje, justamente lo que hace es utilizar los conceptos de los derechos grupales, los derechos difusos, los toma como bandera, se queda con las consignas, los resignifica y transforma de una manera sencilla la defensa de las minorías en defensa de las mayorías, con los mismos argumentos. ¿Cuál es el eje de esta libertad que vienen a proponer? Romper la cuarentena. Romper la cuarentena ahora. En realidad, los que triunfaron son ellos, los totalitarios. Tenemos un control poblacional exhaustivo, sometidos a un encierro, en este caso muchas veces voluntario y hasta razonable. Cuestiones impuestas desde el Estado que atañen a la vida y al desarrollo común de los seres humanos. Aquí en la capital federal, de acuerdo a la filosofía totalitaria que mueve al gobierno actual de Rodríguez Larreta y el macrismo, y Patricia Bullrich, manejando los hilos del terror social, de imponer el terror social, el miedo social, vimos que han desplegado cosas que los que más o menos conocemos algo de funcionamiento y de logística, la señalética basada en rasgos recesivos de miedo. Entonces, hay cuerpos policiales vestidos de rojo y negro, con aire marcial, pelo cortado a los Hitler, mano porque no tienen el flequillito, pero con una actitud prepotente, intimidatoria, desplegados en la capital federal. ¿Para qué? Para controlar quién respeta y quién no respeta la cuarentena. Advertíamos al gobierno nacional que pasar sin cortapisas de fuerzas de seguridad apañadas, estimuladas, instruidas en la represión popular general, en el golpe a las minorías, el tiro por la espalda, el apartheid social llevado a cabo por esas fuerzas de seguridad que de un día para el otro se transforman en salvadoras de nuestra salud y de la normalidad. Entonces, no vamos a profetizar cuál va a ser la normalidad. Seguramente la nueva normalidad va a ser miserable. Hay un empobrecimiento generalizado que pareciera ser que los demonios macristas fueron muy eficaces, destruyendo los últimos resguardos de ahorros que podía tener la sociedad para afrontar esta crisis. Esos ahorros ya se acabaron. La gente, yo escucho que dicen, abramos los comercios. ¿Y quién va a ir a comprar? No hay plata. O sea, en estas circunstancias, el que tiene un peso lo cuida y lo guarda porque esto no se sabe cuándo termina. La incertidumbre no va a activar el comercio. Al revés. La falta de Estado en los lugares fuera de las metrópolis, de las periferias de las metrópolis. Ahí ya reina la barbarie. Hoy vamos a escuchar un audio de Paraguay para que veamos que cuando advertíamos que la barbarie estaba compuesta por un ejército, no solamente de agentes del Estado, policías, fuerzas de seguridad, espías y demás, sino por un ejército que lo duplica en el campo privado, en el cual se suman forajidos, gente de cualquier calaña, mafiosos. Es el caos de Imperio Barbarie. Ahora sí, vamos a escucharlo a Nacho Levi, es el reporte número uno, cuando advertía sobre la Villa 31. desesperación que se está viviendo, tomamos contacto con Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. Nacho. Sí, cualquier periodista de cualquier medio o cualquier funcionario que quiera poner en tela de juicio lo que estamos diciendo, que por favor venga a caminar los pasillos de la Villa 31 con un telefonito en la mano y hable con los propios vecinos que están sin agua. El problema es que los cables de comunicación del barrio a la agenda masiva están en general cortados, porque la pauta del gobierno de la ciudad inhibe que esa realidad llegue hasta donde tiene que llegar. Y como nadie expone al titular de ese gran geriátrico, donde siguen estando los adultos mayores en nuestro barrio, termina el ministro de Salud, Fernán Quirós, que es un tipo creíble, haciendo malabares para defender una realidad que es indefendible. Porque Quirós dice en los medios de comunicación, tenemos 483 geriátricos después del escándalo de Belgrano. Y esta semana los visitamos todos. Bueno, ¿y por qué no nos dicen dónde están las camas? ¿Cuáles son esos 28 centros en los que dicen que van a aislar a los vecinos de los barrios? ¿Sabes cómo se excusan? Diciendo, tenemos la ventaja, textual, sí, hoy, tenemos la ventaja de que la población de las villas no es una población tan anciana o tan longeva. No es ninguna ventaja. La gente en la villa se muere antes, no según La Garganta Poderosa, según la UCA, 20 años menos de longevidad en la villa. Y con más razón, si como dice el ministro de Salud, los adultos mayores en los barrios son pocos, que no son pocos, son 1.300 en la 31, 1.300 en la 21, si son pocos que los aíslen, sobreviven hoy las familias en la villa de la capital y en la 31 más todavía en esta situación. Pero para que vos te des una idea, Ramona, una compañera nuestra, está esperando su relocalización desde que empezó la pandemia en la Villa 31, porque vive con cuatro personas más. Una tiene cardiopatías, una es insulino dependiente, otra tuvo problemas respiratorios y la cuarta es Guadalupe, su hija, que está en silla de ruedas, tiene una discapacidad, tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi. La opción que le dieron de aislarse era en una casa por donde no pasaba la silla de rueda. Esa familia está ahora en esa misma casa, en la Villa 31, donde la familia que vive enfrente ayer fue internada íntegramente en el Hospital Rivadavia. Íntegramente en el Hospital Rivadavia. Entonces, de movida era que quédate en tu casa. Pero los cura Villero y el propio gobierno decían, no, en esas condiciones no, Nacho, te puedes quedar en tu casa. Es una lástima que haya poco tiempo, lo que les pido es que cuando curan en la villa, en vez de quedarse en el cartel que pone el gobierno de la ciudad para lavarse las manos, pongan el foco en los responsables de que el barrio todavía siga sin agua. Horacio Rodríguez Larreta, el hombre de los negocios en la ciudad, el mega millonario, él y sus amigos. Admirador frustrado de Steve Jobs. Steve la hizo la fortuna con su cabeza, con su inteligencia, no con negocios del Estado. El señor Larreta y sus cómplices del gobierno macrista llevaron el agua de Aiza hasta la puerta de la villa. Y justamente como siempre queda latente el negocio inmobiliario, sería un negocio lotear lo que es la Villa 31, un lugar privilegiado, al lado de los lugares de mayor poder adquisitivo en la ciudad de Buenos Aires. No quisieron hacer la urbanización como correspondía, con todos los servicios básicos asegurados. Entonces, de ahí la intención de mantener precaria la villa de emergencia. No es nuevo, esta gente, a ver, allá en Nueva York, en París, en todas las grandes ciudades, digamos, es de práctica, que los lugares periféricos cerca de las metrópolis, especialmente los barrios de mayor poder adquisitivo siempre son un bocado al cual le quieren hincar el diente y le hincan el diente, sean quienes sean, pero siempre con la complicidad desde el Estado. En el caso de Rodríguez Larreta, Larreta miente, porque controlar los geriátricos es una obligación administrativa de la ciudad de Buenos Aires. Las firmas de los auditores que están obligados a pasar una vez por mes y llenar un libro y poner, es la responsable. Y no, estos son miles de cromañones. Esto es una práctica que en la ciudad de Buenos Aires tiene un coto de caza que se llama el cuerpo de inspectores. Se habla de todo, menos del cuerpo de inspectores. Eso no se toca. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad reasignó partidas presupuestarias y decidió transferirle al subte 785 millones de pesos que se encontraban destinados al programa de fortalecimiento de grupos comunitarios. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no dieron respuesta cuando se les preguntó sobre esta transferencia de dinero, y justamente sacándola de dónde y de los lugares que están en las villas. Vamos a escuchar un temón del amigo Abelardo Martín, poeta él, Camino al Pan. Muchacha, por tu suspiro el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica, resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga, cuando algún fogón se apaga. Mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada. Tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza sin tita verde y recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. De analfabeto a poeta, la alquimia de tu mirada. El piquetero florece por tu aroma de las casas, por tu aroma de las casas. Y si a la madre le pesa llevar hijo a tanta marcha, vos cargas crías ajenas, limpias moco con tu manga, limpias moco con tu manga. Ando en busca de tu luz, encenderme con tu abrazo, ser un leño en la caldera de este tren que va trazado, de este tren que va trazado. Ser ese pañuelo rojo para envolverme en tu cuello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. Humo negro en cielo azul cuando tu ternura avanza, mate amargo en man eterno, sosiego de tu palabra, sosiego de tu mirada. Camino al pan que se corta, tendes puentes al mañana. Un pilar es tu entereza, otro tu beligerancia, otro tu beligerancia. Sin vos, mujer, no hay futuro, y sin el sol no hay mañana. Sos chispa que enciende el fuego, candil que nunca se apaga, candil que nunca se apaga. Seré ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Seré ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Abelardo Martín, ¿no? Poeta de piquete, de movilización, de megáfono. Y la mirada sobre la mujer que lucha, ¿no? Porque finalmente muchas de las manifestaciones, eso es algo que, bueno, no me quiero pelear con nadie, pero es algo para resaltarlo. Siempre la mujer, siempre queda la mujer haciendo frente, golpeada, despreciada, pero manteniéndose firme, mientras puede. Después, en los otros casos, se impone la fuerza, la violencia, el asesinato, la tortura, la violación. ¿Problemas de las mujeres? No, problemas de todos y cada uno. Decía el doctor Frank Snowden, aquel científico que la verdad me impresionó con sus escritos y un análisis, o sea, es un experto en la historia de las epidemias en la humanidad. Cuando en un reportaje largo que le hicieron, creo que, ojo, que salió en La Nación, creo que era no me acuerdo el periodista que era el que lo hizo. Muy bueno, la verdad, muy bueno el reportaje y muy bueno por lo que decía el hombre, porque lo querían tirar para el lado del totalitarismo y el hombre se mantenía del lado de la humanidad, ¿no? Y advertía que en estos casos, la historia de la humanidad demuestra que en los casos de epidemias, en los casos de guerras, en las cuestiones, en estas situaciones extremas, dramáticas, el ser humano se muestra en toda su capacidad, en toda su magnitud, o como meritorio tomando acciones heroicas, virtuosas, o las más miserables. Estamos en manos, mirá vos, justamente lo advierte, ¿no? En este reportaje, que hay dos grandes peligros para la humanidad. Uno es Brasil, en manos del presidente Bolsonaro, y el otro es Estados Unidos, en manos de Donald Trump. Pero bueno, Donald Trump y sus secuaces, con sus socios de cabotaje, los Rangers argentinos, encabezados por la comandante Malbec, usurparon de manera democrática el Estado Nacional durante 4 años, y bueno, y todavía sigue perdurando sus maniobras. Una de ellas fue literalmente proceder al linchamiento de jueces que no les eran favorables o que no eran de su simpatía, como lo dijeron literalmente, ¿no? Vamos a escuchar una situación que realmente es tan escandalosa, es tan grave, pasó tan desapercibida, y el día a día, la vorágine de las acciones bárbaras, una peor que la otra, una atentando contra los derechos individuales peor que la otra, tal vez hizo que esto pasara, o por ahí un tinte del estigmatismo kirchnerista por Rosansky, después también una campaña que le hizo el sindicato de judiciales, porque bueno, al hombre lo echan finalmente por una denuncia de abuso, hay que ver, yo no sé, no estuve en el juzgado, no sé de qué se trata, pero digamos que hubo una conjunción de factores que lo llevaron a Rosaski a ponerlo entre la espada y la pared, y fue presionado, extorsionado de la siguiente manera. Es el reporte número 2. Gracias por venir. Allá. Y eso. Un montón de jueces. Nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Participantes de esa reunión estaba Germán Garabano, ministro de Justicia, Carlos Rosanqui, que en ese momento era juez, Luis María Cabral, que era vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y Smukler, que era el abogado de Rosanqui, que era la garantía que le daban a Garabano de que todo quedaba en secreto, porque después, al final de esta reunión, claro, era tan grave la reunión, que Garabano le decía, por favor, que esto quede en reserva, por favor, que esto no salga de estas cuatro paredes. Van a salir a decir incluso, que no le acepten la renuncia, entonces, porque hay demasiados actores. Entonces, por eso hice esto con absoluto resguardo de confidencialidad, por eso hablé solo con Venus y con Germán. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpable, yo lo que estoy diciendo. El tema es que el ministerio va a esperar a que esté asegurada tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro para que no te quedes colgado, nada más. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisaría, mi foto, que es la que puso la nata, anunciándome que era por pasar. Acá en la esquina es sagrada, yo me comprometo adelante de Luis y ustedes a hacer el trámite, y hasta que no esté protocolizada no lo envío a presidencia. No aprieto el botón, que es personal mío, para enviarlo a presidencia, pero ya tenemos la renuncia, entonces eso ya está en trámite, y Luis puede también en consejo decir la renuncia está presentada, se está tramitando, y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible, sin ningún tipo de cuestión, así que genere ni violencia ni tensión. Se no puede el trámite sin que el consejo no, bueno, pero bueno, pero a lo que voy es a... ahora no puede... ¿querés que te diga una sí. cosa? En el consejo no saben esto. Quien lleva la causa, que es la doctora Donatos, ignora tanto que yo estoy hoy aquí. Nosotros no lo tenemos. A mí me decís, dale para adelante porque ya está protocolizado, que puede suceder que estamos hablando de protocolizado. Igual, yo creo, yo estoy de acuerdo, por lo que vos la traigas entre hoy y mañana, se la dejes, la mantiene en su poder hasta que te sale la... Listo. Cuando sale, marcha, consejo, cosas, etcétera. Puedes escribir... El texto general es muy breve. ¿Qué dice? No, es que habiendo cumplido ya la edad jubilatoria y los requisitos, habiéndose motivado el beneficio, presento la renuncia. Dejo constancia que me desempeñé, si querés, puedo poner, dejo constancia que me he desempeñado como 15 años en este cargo, honrándolo. Eso es a gusto del consumidor. Realmente es un párrafo formal, y un párrafo, si alguien quiere decir que es la mayoría, es solo el párrafo formal, y alguien si quiere decir algo en relación a su gestión, claro. Que se hace mucho, no se crea que sí, conozco muchos casos que en el estilo ponen tras 15 años de enseñarme en esta función, honestamente, con mucho honor, con estrés, sí, pero es así, Yo ya te digo, he recibido decenas en estos meses. ¿Va dirigida al ministro? ¿Y va dirigida al ministro o al presidente? Eso también es a gusto del consumidor. Tenemos los dos formatos. Y el trámite es más o menos 7 días, dependiendo si el presidente tiene algún viaje o algo que puede demorar su firma. Me parece que vamos de esa manera. Vos me dejás un sobre en mi secretaría privada, hoy o mañana a la mañana. Yo ni bien recibo el sobre, le aviso a Luis. Y bueno, y espero amigos que ya que me confirmen que está el trámite ya finalizado. Y ahí, hasta ahí mantenemos la reserva. Digo. La reserva hasta que salga el decreto. Mi palabra la honro siempre, así que... Gobierno de Macri, ministro de Justicia, Garabano, radical, y todo un elenco, ¿no? El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, son tahúres, son de la peor calaña, la ironía, el apriete. Hay una parte que pasó desapercibida donde le dicen, bueno, mejor evitemos violencia sobre tu persona, presentame la renuncia, poné lo que quieras, total yo te garantizo que vos vas a cobrar. O sea, si no reconocemos que tienen un aparato de inteligencia, de alta tecnología, de estudio filosófico, de inducción de la opinión pública, de manejo de emociones, mensajes, consignas y señalética, y que en base a eso siguen manteniendo una base fanática, que atontada por el odio todavía los acompaña, quiere decir que de este lado hay algo que no se está haciendo bien. Porque esa mafia judicial sigue viva. O sea, se auto... Es como el COVID, se aggiorna, se adapta, se modifica, sobrevive y contamina. Vamos a escuchar el temita número 2, Sarabá, del grupo Dura Tierra. Yeah. cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá. Sarabá, sarabá, sarabá, dicen los que practican el candomblé. Sarabá, sarabá, invocan a los santos, los orillá, que vengan en ayuda en Brasil. La BBC, News Mundo, coronavirus, dengue y sarampión. La peligrosa combinación en América Latina de tres epidemias cuyos síntomas pueden confundirse. ¿Qué ocurre cuando dos o tres virus circulan en una misma población al mismo tiempo? Los científicos lo llaman sindemia. Sindemia es un concepto que hace referencia a una situación epidemiológica compleja en un país en el cual este tiene que enfrentarse simultáneamente a varias epidemias. O sea, no hay cura, no hay vacuna, no queda otra. O sea, la sinceridad en este caso, si tuviera la voz valorable y legítima de los científicos, no podría decirlo de forma más clara. Quédense en casa. No hay cura, no hay vacuna. Todavía no se sabe de qué se trata este virus. Vamos a escuchar qué está pasando en Brasil. En este caso, vos fijate, ¿no? El FMI, el Fondo Monetario Internacional, yo no sé, seguramente habrán descubierto que es negocio ponerse del lado de una distribución más equitativa de la riqueza en el planeta, tal vez. Pero bueno, está mandando documentos donde aparecen este tipo de cosas. Este es un informe que mandó el FMI en el reporte número 3. La estatua de Cristo Redentor domina el barrio de Copacabana. Desde aquí, todo se ve como siempre. Pero solo un poco más abajo, el padre Omar celebra la misa a través de internet, pues no está permitido entrar a su capilla. Las playas también están vacías. La ciudad de Río de Janeiro está en cuarentena, con decenas de miles de infectados y unas 600 muertes diarias por coronavirus en todo el país. Pese a ello, el gobierno quiere suprimir la cuarentena para evitar el colapso de la economía. La idea de que la economía es menos importante porque la vida es lo primero no es cierta. Siempre he dicho que ambas deben ser tratadas de manera responsable. Con responsabilidad. El FMI advirtió a Brasil de un colapso económico tras apenas 4 años de la última recesión. El ministro de Economía se muestra preocupado. Aunque estemos protegidos y la población tenga los recursos, ¿de qué sirve si en 30 días se nos apaga la luz, o se nos termina la comida, o se detiene nuestra producción nacional? Por eso le damos importancia al aviso del FMI. En 30 días podría haber escasez en las tiendas, lo que nos llevaría al colapso económico y a los disturbios sociales. En un país presa de la preocupación, algunos buscan esperanza en las alturas y ruegan a la gente que, al menos, usen cubrebocas. a grandes rasgos. Bolsonaro está haciendo todo lo posible para ser destituido, suspendido en el cargo. Él sabe que en 2 meses la cantidad de muertos por su culpa, por su gestión de gobierno, van a ser miles. Está propiciando un golpe militar en Brasil. Propias palabras del presidente Bolsonaro: no queremos negociar nada en el Congreso. Vamos a llamar a la intervención militar. El hecho de mostrarse rompiendo la cuarentena cotidianamente, las medidas económicas que no puede tomar, la ayuda que no llega, el norte de Brasil, ya hay hambrunas. La tierra devastada por el monocultivo se transformó en talco. Hoy día está pasando eso. Lo único que se mueve son las nubes de polvo levantadas por la brisa. Y miles de seres humanos caminando como fantasmas para conseguir un poquito de proteínas. Vamos a escuchar otros tiempos de Brasil. Vinicius y Toquinho. Gracias a mis queridas manfileñas, ellas, y a Villurca presente, que después a Villurca le vamos a mandar un tema que se lo vamos a decir. Mira, este tema es para vos. Ciela que se. Ciela que se. Vinicius y Toquinho es el tema número 3. Se ela tivesse a coragem de morrer de amor, se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor, se ela me desse toda a devoção da vida, num só instante, sem momento de partida, pudesse ela me dizer o que eu preciso ouvir. Que o tempo insiste, porque existe um tempo que há de vir. Se ela quisesse, se tivesse essa certeza, de repente que beleza ter a vida assim ao seu dispor. Ela veria, saberia que doçura, que delícia, que loucura, como é lindo se morrer de amor. Se ela tivesse a coragem de morrer de amor, se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor, se ela me desse toda a devoção da vida, num só instante, sem momento de partida, pudesse ela me dizer que eu preciso ouvir. Y hubo un momento en Argentina, Latinoamérica, toda, en el mundo, ¿no?, donde hubo como un enamoramiento de esta nueva onda de música brasilera. La bossa, la aparición de Vinicius, un poeta del pueblo, Toquinho, virtuoso de la guitarra, María Creuza, Gal Costa. Oh,

en Mataderos. O sea, está Mataderos, está Lisandro de la Torre y está La Retaguardia, ¿no? Así que desde allí, cerquita de la General Paz, cerca de la frontera, de la antigua frontera de los Fortines. Ah, no, eso era en Vélez, era más para el otro lado. Me había confundido, Chicago con Vélez, no, no. Pero bueno, desde ahí está y muchas gracias, de verdad, de corazón, de con todo el amor que este grupo humano siente por este tipo de comunicación real, ¿no? Sin quitar el termómetro de lo que sucede cotidianamente a pesar de la crisis humanitaria que todavía de manera suave, para que no nos lo sufrimos de cerca, yo siempre digo, esta pandemia cobra dimensión cuando uno le toca cerca, como todo. Como todo. Todas las situaciones, de lo general a lo particular, cobran una dimensión exponencialmente diferente. O sea, se transforman realmente en cuestiones a las cuales uno empieza a darle la real envergadura. Decíamos que la patria grande viene golpeada. Ahora vamos a escuchar un tema dedicado ahí a la amiga querida, resistente y sobreviviente, Ceci, beso y abrazo. Y también para otras chicas que hemos compartido por ahí comentarios respecto a alguna de las circunstancias cuasi dramáticas que provoca esta cuarentena, esta ausencia de contacto. Vamos a escuchar el tema número 5, Lila Downs. El tema se llama Urge. Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. olvidé la consigna. Corra a la mesa y baile, señora. Vamos a ponerle onda a esto. Urge. Bueno, desalojo en Itaquirí. Itaquirí es un poblado que queda en el norte del Paraguay, habitado por la etnia abaguaraní. Lugar desolado, alejado, que sufre la ambición de los terratenientes brasileños. Vamos a escuchar qué pasó. Realmente es muy dramático, muy dramático. Y justamente creo que difundiendo estas noticias, este tipo de noticias, damos por justificado la mera existencia de esta humilde trinchera. Es el reporte número 6. Jorge González, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Itaquirí, Jorge? Buenas tardes, señor, para la audiencia. Y en este momento hay un desalojo acá en el distrito de Itaquirí. Unos 40 familias indígenas, ¿verdad?, están desalojados de justamente de la empresa Impasa, acá de la zona. ¿Dónde queda exactamente Itaquirí? Y está de Ciudad del Este hacia la norte, 100 kilómetros del distrito de Itaquirí. ¿Y fueron desalojados de manera violenta? Sí, fueron desalojados de manera violenta. Tenemos fotos y hay quema de sus casas y todo una desalojo violento, señor. Y ¿la policía es la que hace el desalojo o quién? No, son guardias especiales de la empresa. Son guardias especiales de la empresa, son guardias privadas. Ah, ¿no fue ni siquiera la policía? No son policía. Qué bárbaro. Jorge, aguantame en el teléfono, por favor, que está también el licenciado Simón Oviedo, del mismo lugar. Licenciado, cuéntame qué pasó ahí, por favor. Sí. Yo tuve la información, yo me quedé en la oficina atendiendo a algunas gentes y también no pude salir porque cada rato me llamaba del ministerio. Y según me informó el profesor que está acompañando allá, que le hirieron a uno nuestro alumno del primer grado. Son los matones de la empresa Impasa los que le atiraron. ¿Y el niño de primer grado fue herido con qué lo hirieron? Y con bala, posiblemente de escopeta. ¿Es una bala de verdad? ¿Estamos hablando? Claro, bala TE. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es Impasa. ¿Impasa? Impasa, que está en la divisoria de Alto Paraná con Canendillú. ¿Y fueron sus matones los que desalojaron a los... ¿Son campesinos o es una comunidad indígena? Una comunidad indígena, es comunidad indígena. Desde ayer ellos están ahí en el local. Yo a la noche de ayer estuve ahí y no me dejaron ingresar porque yo quería hacer un informe de la escuela que fue totalmente destruido. ¿Quemaron la escuela también, Simón? No, echaron la escuela y llevaron toditos. ¿Echaron la escuela y, desmantelaron? Desmantelaron todita la escuela y las casas también. Y los que no fueron desmantelados ahora están quemando. ¿Y esa comunidad hace cuánto está ahí? Y hace aproximadamente 10 años que están ellos ahí, pero es una comunidad ya muy antigua, desde que yo me recuerdo ya existía la comunidad de esa zona. ¿Te acuerdas el nombre de la comunidad, Simón? Antiguamente era Catumirí, el nombre así en forma grande nomás. Después nomás ellos se dividieron todo en tipo barrio. Cada uno formaron una comunidad diferente, pero el título es único. ¿Ellos de qué son? ¿De qué pueblo son? ¿De qué parcialidad indígena? Del pueblo abaguaraní. Abaguaraní. Abaguaraní, sí. Abaguaraní. Locura total. Qué locura total. Sí. Pero ahora mismo la situación está muy candente, según lo que me informa el profesor que se fue allá de la supervisión, me dijo, está muy terrible ahí. Lugar alejado, selva subtropical, árido y seco, apenas algunas hectáreas para poder sembrar comida. Pueblo originario, los Abá Guaraní. No es el Estado, es la barbarie. Esas tropas privadas, que le dicen, están compuestas por forajidos, directamente. Ahí no hay justicia, ahí no hay ley. Ahí hay barbarie. Y la única presencia del Estado es la de los docentes, ¿no? El docente que se quedó encerrado con su comunidad en la escuela, suponiendo que la escuela no la iban a prender fuego. No, no la prendieron fuego. Se llevaron todas las maderas hasta los clavos. Se roban las ollas, los animales, envenenan el agua. Esto está pasando ahora. La verdad que muy bien Radio Ñandutí de Paraguay, ¿no? Y el periodista Rubín, el hijo del viejo Rubín, la verdad muy piola, porque siempre llega a los lugares más recónditos, y Radio Ñandutí ahí en Paraguay es como un faro, ¿no? Es como una puerta de esperanza. Saber que si lo cubre Radio Ñandutí, alguien se va a enterar y algo va a pasar. No va a pasar nada. El único que llega es otro maestro. Pero bueno, mientras tanto, la guerra que nos han declarado contra la patria grande, digo, y de esto también hay que aprender del enemigo. El enemigo no pospone sus tácticas y estrategias por el coronavirus, la pandemia o los miles o millones de muertes que haya. Al revés, es su trabajo. Mientras nosotros miramos para otro lado y suponemos que Alberto, que Cristina, que Macri, que esto, que el otro, nos están enroscando, como quien se diría, la serpie. Porque hay una táctica, hay una estrategia de guerra global en toda la patria grande. Vamos a escuchar qué pasó en Venezuela, ¿no? Este intento que tantas veces habíamos denunciado, que viene de mano de la DEA, esta gran multinacional de la administración de la droga en Latinoamérica y en América toda. Una transnacional que se dedica a combatir la cocaína cuando ya su mercado no consume más cocaína. Porque ya variaron el eje a las drogas sintéticas, ¿no? La codeína, los opiáceos, los analgésicos y la heroína. O sea, el mercado, la excusa de la existencia de una agencia como la DEA tiene que ver con coartar los intentos de introducir droga en Estados Unidos. Eso no está pasando. Pero vamos a escuchar el reporte número 7. Con el paso de las horas van trascendiendo nuevos detalles sobre la incursión fallida de un grupo armado en Venezuela. Un miembro del equipo de Juan Guaidó ha reconocido haber firmado un acuerdo preliminar con contratistas de Estados Unidos para llevar a cabo la operación del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Nuestra compañera en Caracas, Erika Ortega Sanoja, tiene los detalles. Una de las personas más allegadas a Juan Guaidó, en este caso JJ Rendón, ha comprobado y ha admitido que sí firmó un contrato con el representante de Silvercorp USA, esta contratista estadounidense militar que se propuso como objetivo llegar a Venezuela para deponer al presidente Nicolás Maduro. Veamos el momento en el cual él habló del tema. Está tu firma. Es tu firma, firmaste ese contrato, esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Pero ni tan preliminar, porque de hecho ha confirmado también que le pagó un adelanto al señor Goodrow por $50,000. Esto lo dijo ante el Washington Post y dio más detalles. Dijo que se habían comprometido a traer a Venezuela 800 hombres que tenían como misión, y cito, capturar, detener y secuestrar al presidente Maduro y a parte de su gobierno, y colocar en su lugar al dirigente opositor Juan Guaidó. También culpó a Goodrow de no haber presentado unas ciertas solvencias económicas o financieras para esta operación y que por esa razón se habría disuelto el convenio. Pero como dato curioso, en todas las entrevistas que este experto en control de daños, JJ Rendón, ha ofrecido a medios internacionales, pues ha exculpado, como era de esperar, a dos personas, a Juan Guaidó y a la administración, especialmente de Donald Trump. Pero todavía queda el documento que ha sido presentado y que ven ustedes en sus pantallas por Jordan Goodrow y que tendrían las firmas no solo de JJ Rendón, sino también de Juan Guaidó, de Sergio Vergara y de un abogado defensor de narcotraficantes en Estados Unidos, Manuel Retureta. ¿Qué dice Caracas de toda esta situación? En primer lugar, insiste en que Goodrow sí actuó en representación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que la DEA estaba al tanto. Ahora Estados Unidos está investigando a Jordan Goodrow con los cargos de tráfico de armas. Pero dos de sus colaboradores, esos que ven también allí en su pantalla, pues están en este momento detenidos y fueron capturados en flagrancia. Así que Venezuela los va a procesar. Y coincidencia o no, Trump ha anunciado que va a nombrar a una persona para ser el nuevo embajador ante Venezuela. Se trata de James Story, quien hasta el momento había sido encargado de negocios y luego representante de esta oficina para los asuntos de su país acá en Caracas. Seguramente va a tratar de presentar estas credenciales ante Juan Guaidó, a quien recordemos Estados Unidos reconoce como supuesto presidente interino de Venezuela, algo que seguramente va a atizar las tensiones entre ambas naciones. El informe de RT Televisión, muy bueno. Vamos a suspender el tema número 6, si te parece, y peguémosle el reporte número 8, si seguimos con el tema de los terroristas en Venezuela. Nicolás Maduro ha cifrado en 11 los terroristas detenidos este lunes cuando se acercaron a las costas de Chuao, estado de Aragua, por su relación con el presunto intento de invasión denunciado por el gobierno y del que responsabiliza a la oposición a Colombia y a Estados Unidos. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercop, toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida unión cívico-militar-policial de Venezuela. En este sentido, ha explicado que la DEA, a través de los cárteles, buscaba acciones de distracción. La DEA buscó a los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana. Buscó a los capos y carteles de la Guajira venezolana y de varios estados del país. Maduro ha lamentado que pese a los llamamientos a principios de marzo para un gran acuerdo humanitario con el que hacer frente a la pandemia del COVID-19, el presidente Donald Trump haya decidido insistir en sus ataques contra Venezuela, con el objetivo, ha apuntado, de desviar la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus en Estados Unidos. Ese fue también otro informe de RT Televisión, pero suponer que Venezuela es solamente Venezuela y no tomar el caso Venezuela con una visión sobre, como una amenaza sobre la patria grande toda, es un error. Suponer que las maniobras aparentemente delirantes del grupo radicalizado del macrismo, ¿no? Los totalitarios, los Waldo Wolf, Patricia Bullrich, Cornejo, mamá mía, Pichetto, el mismo Macri, todos sus secuaces, ¿no? Con sus jóvenes libertarios, van directamente cumpliendo paso a paso lo que escucháramos en el programa anterior sobre la estrategia y la táctica que les marcara

En relación a las riquezas con las que cuenta Venezuela, el canciller venezolano ha advertido que si Estados Unidos busca hacerse con ellas, tendrá que hacer frente a una guerra peor que la de Vietnam, en la que perecerían personas de ambos bandos, incluidos también estadounidenses, mientras que la UE sentiría los efectos de tal conflicto, por lo que ha expresado su deseo de que Washington y la oposición venezolana rectifiquen y se sumen al diálogo. También ha... La guerra está declarada, o sea, ya cuando Donald Trump anuncia los ejercicios militares sobre las costas de Venezuela, Nicaragua y Colombia, este intento de, con estos cazafortunas, ¿no? Cazarrecompensas, los quieren disfrazar. Saca pecho Mike Pompeo, el secretario de Estado, el señor de la guerra de los Estados Unidos, diciendo, si nosotros lo hubiéramos hecho, este otro hubiera sido el resultado, nosotros no somos amateurs. Mientras tanto, el COVID-19 debería eliminar a quienes son cargas sociales. Escandalosa declaración de un funcionario en California, Kenneth Tarnesh, miembro de la Comisión de Planificación de la ciudad de Antioch, California, escribió que se debería permitir que el COVID siga su curso natural, matando a los ancianos y a las personas sin hogar, para arreglar lo que es una carga significativa para nuestra sociedad. Lo repito para no olvidar que la barbarie tiene estos personajes, ¿no? Esta es la gente que forma parte de la barbarie. Y ahora sí, le voy a pedir a don Fernando, a ver si lo veo, vamos a ir buscando la llamada. Primero te voy a pedir que pongamos, mientras buscamos la llamada con el profe Correa, el tema número 7, Positive Vibration, de Bob Marley, porque hoy se cumple o se conmemora el día de su muerte, ¿no? Entonces vamos a escuchar con un tema no tan conocido, Positive Vibration, Bob Marley, mientras buscamos la comunicación con el profesor Alejandro Correa. Live if you wanna live, Rastaman vibration, yeah, positive, that's what we got to give, I and I vibration, yeah, positive, got to have a good vibe, I am an Irishian, yeah, Irishites, whoa, whoa, positive vibration, yeah, positive. If you get down and you quarrel every day, you're saying prayers to the devils, one another on the way, make it much easier, just yeah, a little bit, yeah, easier. Say you just can't live that negative way, if you know what I mean, make way for the positive day, cause it's news, news and days. Time. And if it's a new feeling, look at it, said it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Jah love, Jah love. Protect us. Jah love. I love. Positive. el amigo, el profesor Alejandro Correa. Lo tengo del otro lado, seguramente está ahí con su teléfono mágico. Hola, Ale. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Gustazo escucharte, chamigo. Bueno, mi gusto también, el gusto es mío. Qué bueno. Bueno, te estábamos esperando con el tema de Bob Marley, ¿no? Un día como hoy se iba. Buena bienvenida. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que hoy no acordamos nada, ningún tema, porque pasó así. Hoy trabajé, entonces en el horario no tenía computadora para ver la respuesta de tu claro. Pero bueno, nada, no, nosotros creo que somos de esos que decimos 1, 2, 3 y dale. Sí, habitualmente yo lo hago. Después como sale, no sé, pero... Si querés contanos algo de Bob Marley, si querés, no sé cómo no es mi aproximación, fuerte, tu approach. No es mi fuerte. No es tu fuerte. No es Entonces, mi fuerte. ¿Sabes no, qué? No, Yo tengo un tema para hablar con vos, pero que tiene que ver más con tu parte histórica como militante del trotskismo, ¿no? Sí. En tus épocas, o sea, sos una persona que creo que tiene un bagaje de conocimiento, aparte te sé lector, estudioso y pensador por sobre todas las cosas, ¿no? Y es interesante la visión porque, o sea, yo, por ejemplo, mi óptica no es tan generalizada sobre el trotskismo, sí sobre individuos, sobre personas con las cuales tuve contacto y bueno, y tengo opiniones diversas, ¿no? Pero claro, en la mayoría positivas, porque en aquellos momentos eran momentos de lucha y como nos habían enseñado nuestros mayores, todo el que lucha es un compañero. Claro, Pero hay cosas que a mí me interesaría ver cómo la veías vos en aquella época. Estamos hablando de las épocas difíciles y después posteriores, ¿no? Sí, en los 70. Claro, y a los posteriores. ¿Cómo fue eso? Bueno, una primera consideración, así como para aclarar el asunto, yo no soy la misma persona que en los 70. Tal cual dijiste vos, yo en los 70 era trotskista, en este momento yo ya no lo soy más. O sea, esto fue un problema de, primero, para aclarar las cosas y que no haya confusión. En aquel momento yo me parece que lo que veía es lo que veíamos todas las personas de mi generación respecto a las posibilidades de cambiar el mundo. Nosotros estábamos, creo, de conjunto generacionalmente, y en eso está vos también, que más o menos andamos por ahí, en que nosotros pensamos que el mundo se podía cambiar. Y después teníamos cada uno una locura distinta de cómo eso se podía hacer. Desde la gente que planteaba la lucha armada hasta los que planteaban las salidas culturales, como podía ser Gusto, por ejemplo, y los que, como yo en ese caso, optamos porque un camino como intermedio, que era la construcción del partido según Lenin, ¿no? Una cosa, había que construir un partido, una organización, porque bueno, nos dábamos cuenta de que no era tan sencillo ni era tan fácil como por ahí a lo mejor muchos de nuestros viejos amigos, o sea que muchos de los cuales cayeron luchando por lo que pensaban, no iba a ser tan fácil. Más pensábamos que Cuba había sido una excepción, no una regla. Y en general, cuando vos leías o te ibas enterando cómo había sido la historia, digamos, de los cambios sociales, y no hablo de los cambios sociales de la Revolución Rusa, lo del siglo XX, para atrás también, las rebeliones de los esclavos de Espartaco, así que mira hasta dónde me llevo. Todas habían sido bastante fuleras, bastante sangrientas, bastante que habían durado tiempo, que había un montón de cosas que yo después con el tiempo empiezo a empalmar, como por ejemplo las decadencias. Nunca, la idea que uno tenía, no sé cuál era la tuya, en los 70, era que, bueno, no importa, sea lo que sea, uno con la voluntad, ¿no? Con la voluntad, unas cosas se cambian. Bueno, eso no era tan así. Eso yo después lo fui aprendiendo con el tiempo, y en la medida en que me fui alejando de los viejos compañeros, con los cuales tengo muy buenos recuerdos y muy buenas relaciones, con los que me sigo viendo, pero eso después fue cambiando. Eso en el caso mío fue cambiando. Me parece que la cosa era un poco más complicada. No bastaba con que yo tuviese la voluntad. Tenía que haber algún tipo de condiciones por el otro lado también. En general, yo una de las primeras conclusiones que saco, y cuanto más pasa el tiempo y más voy leyendo y más me voy enterando, no hubo prácticamente ningún hecho de cambio social en el cual no solamente hubiese una parte que quería cambiar, sino que había otra parte que se venía abajo. Cuando vos lees capítulos internos de la Revolución Rusa, por ejemplo, bueno, Nicolás no daba para más, se cae solo. O sea, lo único que tenían que hacer los bolcheviques era tomar el poder. En la Revolución China pasa algo parecido. En la Revolución Francesa pasa algo parecido. O sea, y en el 2001, sin que yo quiera equiparar esto con ninguno de estos hechos que he nombrado entre sí, en el 59 en Cuba, Batista se caía solo. O sea, tenía que haber alguien que lo empujase. Ya, sí, entiendo. Sí, siga, por favor. Esa es la idea. No, esa me parece que es lo fundamental, si querés, como cambio que yo he tenido durante todo este tiempo. Y después la otra cosa de que es un poco cerrado. Bueno, en esto hay que decir que tanto Lenin tiene un libro que es fundacional de lo que él piensa. Y los trotskistas lo utilizan y está bien, que es el 1905, ¿no? ¿Está bien? O sea, donde plantea cómo tenía que ser el partido. O sea, un partido hacia adentro, una organización hacia adentro, donde no toma en cuenta que en realidad la sociedad es un poquito más complicada. Y ya en aquel momento había tenido muchas críticas, digamos, respecto a la forma que él planteaba una organización cerrada, que necesariamente decía, entre otras, Rosa Luxemburgo, de que necesariamente eso llevaba a lo que después fue, o sea, una dictadura del partido. La dictadura del proletariado no es del proletariado, es del partido. El proletariado nada. Y bueno, y después eso puede terminar en cualquier cosa. Eso es lo que ha ido pasando con distintos matices y distintas maneras, más o menos sangrientas. Y por eso también es que eso también se termina cayendo. Se termina cayendo desde afuera. No son que los Estados Unidos, o sea, invaden los países del este y los derrotan. No. Son las mismas gente que vivía en los países del este que tira a sus gobiernos porque no se los soporta más. Por supuesto, pues viene el capitalismo. Bueno, de Guatemala a Guatepeor. Pero no importa. Pero a lo que quiero decir, hay un momento en el cual, digamos, las cosas se caen solas porque ya no se sostienen por sí mismas. Ese es el punto. Me parece más importante tener en cuenta, ¿no? Hablo mucho. Sí. No, está muy bien. Está muy bien porque justamente eso es lo que es tu aporte para nosotros invalorable. Pero yo me preguntaba cuestiones, por ejemplo, por la experiencia, ¿no? Y por haber escuchado las proyecciones políticas y programáticas que proponían sectores del trotskismo en aquel momento, ¿no? Y bueno, y al día de hoy también. Lo que no encontraba era un momento de reposo para la masa, para el pueblo. O sea, la promesa y la circunstancia era la lógica de la lucha permanente. Sí. Bueno, sin reposo y sin respiro. Sí. Y esto me hace acordar al sufrimiento de la larga marcha de Mao Zedong, que de arranque nomás, de hambre y de enfermedades, mueren 35.000 de arranque. Sí, así para empezar. Y a posteriori es la lucha constante y después son las hambrunas, hambrunas bíblicas, y nunca el reposo, nunca la alegría, nunca el decir el festejo. Entonces, a mí lo que me costaba entender, pero justamente por mi falta de información, como dije en el principio, es cuál es el triunfo que tiene para mostrar el trotskismo en cuanto a haber conquistado una lucha que modifique la vida cotidiana de los seres humanos. o no, de la masa que los acompaña. El troquismo ha sido el gran derrotado de todo lo que es... A ver, yo considero de que en realidad el troquismo forma parte de lo que yo denomino un movimiento comunista internacional, entre los cuales están ellos, están los que son los maoístas, está toda la gente de la lucha armada que estaba ligada al castrismo, están los partidos comunistas prorrusos o rusos, soviéticos, bueno, que era otra cosa. Todo eso es una gran pelota junta, que por supuesto es dividida en fracciones. Eso cuando estalla la Unión Soviética, la cohesión de todo eso estaba en la existencia de la Unión Soviética, el bloque del Este y China. Cuando eso estalla o se transforma, China se transforma, lo otro estalla, se transforma en otra cosa, todo se transforma en otra cosa. Bueno, chao, se terminó. Ya no hay mucho más de lo que hablar. Esa es la cuestión. Después eso, esa lucha permanente, la revolución permanente, la teoría de la revolución permanente, creo que tiene un libro que se llama así, entre otras cosas, uh-huh. Forma parte, de a mi gusto, de una desviación que tienen, por ejemplo, todos los que son considerados revolucionarios profesionales. Bueno, su vida pasa por hacer la revolución, es lo único que piensan, el único que se dedican. No es una crítica, es un comentario, trato de ser descriptivo. O sea, cualquier biografía de Lenin te lo demuestra, un tipo que estaba las 24 horas del día hablando de la misma cosa y haciendo lo mismo. Está bien, es valiosísimo, está bien, yo me saco el sombrero, todo lo que vos quieras, pero en realidad eso tiene bastante poco que ver con lo que sería la gente del común. Y resulta que acá nos tropezamos con una cuestión: los cambios sociales los hace la gente del común, que esa es una de las grandes cuestiones que, bueno, más tarde o más temprano uno aprende, aunque sea los palos. Los que hacen los cambios son la gente del común. Y la gente del común, en realidad, si tiene que hacer una revolución, la hace porque no le queda más remedio. No tienen ganas de hacer. Si pudieran arreglarse, el capitalismo fue un poquito más, menos voraz de lo que es, lo podrían arreglar muy fácil. Van al 50-50, el 50-50 de Perón. Sí. Y se terminó la revolución. Por eso, entonces, es también que la izquierda se le paran los pelos con el peronismo. Porque si el peronismo, digamos, que no quiere cambiar el sistema social, sino que pretende que sea un poquito menos injusto, con eso solo, chau, se terminó, se arregló todo. El problema es que los tipos son voraces, entonces, no, y todos los demás anteriores, pareciera que el ser humano tiene algún tipo de voracidad interna como especie, que por un lado lo que tiene de bueno es que lo lleva a triunfar. Por otro lado, lo que lo lleva es que de tanto triunfo se termina transformando en derrota, ¿no? Claro, y vos tocaste el tema del peronismo. Sí. Y yo me compro el peronismo del año 1968 de la Hora de los Pueblos. Sí. Y en ese documento, en esa proclama que llega de parte del general Perón para la Juventud Maravillosa, se hablaba de que el peronismo, el justicialismo, no el peronismo, el justicialismo y el peronismo también, como un movimiento de masas, como movimiento de poder, era una transición al socialismo. Y la verdad que a mí me conquistó esa idea virtuosa de tener una fuerza política que tuviera raigambre en lo cotidiano, en el día a día, que es lo que a mí me rodea, que proponga una organización de masas para propender ¿a qué? A la felicidad del pueblo, algo así de sencillito nomás. Los de mi generación no conocimos la primera parte del peronismo, pero sí teníamos el recuerdo vívido de las abuelas, de los abuelos, de los trabajadores que se sindicalizaron. Entonces nosotros veíamos cambios reales, o sea, por ejemplo, nos contaban, ¿no? Antes, yo antes laburaba 10 horas, 7 días a la semana, y después trabajé 8 horas. Claro. Y yo antes no tenía una heladera, tenía un cacho de hielo cuando tenía plata y lo envolvía en la arpillera y lo poníamos en la pileta y con eso cuando usábamos hielo, y si no, no tenía, y después tenía una heladera. Digo, lo que falta... Disculpame, ¿no? Lo que yo noto que falta es la incorporación de los avances propuestos por la izquierda, porque en definitiva vos me estás hablando de trotskismo y tenemos que recurrir al comunismo. Entonces yo no noto la diferencia radical entre comunismo. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cuál es la marcha del trotskismo? ¿Es la no internacional? Ninguna. No, se padelan en el aire. El trotskismo, claro. Fíjate que también hay un problema que algún día sería bueno que alguno lo pudiera explicar. Nunca han tenido el poder en ninguna parte. Ahí va. Eso. No es un problema menor. Porque una cosa es hablar cuando vos nunca tuviste el poder. Y la única oportunidad que tuvo Trotsky para tener el poder, dijo no, gracias. Porque él tuvo oportunidad de tener el poder. Es más, uno de los libros más importantes de él, que es un libro que se llama Mi Vida, el prefacio, con las palabras con las que empieza, es decir, no me lo acuerdo de memoria, pero más o menos empieza así. Muchos me han preguntado por qué yo, habiendo sido un dirigente tan importante, Trotsky era el tipo, uno de los dos tipos más importantes. El que armó el ejército ruso, ¿no? ¿Cómo? El que armó el ejército ruso. Por supuesto, que el programa, pero antes de eso, él había sido presidente del Soviet de Petrogrado cuando Lenin estaba en el exilio. O sea, como dirigente de masas era más incluso que Lenin. Vamos a empezar a decir eso. Y entonces él dice, muchos me preguntaron cómo yo, después de haber estado ahí, ahora estoy exilado. Él estaba en ese momento en Turquía, lo habían exilado en Turquía, después por supuesto iba a terminar en México, y después lo iban a terminar asesinando, que era más o menos el camino lógico de él. Y él, en el momento que tuvo para defenderse, o cuando el avance de la burocracia, digamos, cuando la burocracia se empieza a estabilizar, él el único argumento que da, eso está en el libro, es medio que te da frío en la espalda, decir, bueno, si yo hubiera dado un golpe de Estado, cuando Stalin se empieza a preparar, yo hubiera terminado siendo Stalin. Eso es lo que él dice. Esa es toda la explicación que él da. Con lo cual también, para empezar, se autocontradice con otra cosa absolutamente importante, que es el tema de la voluntad. Si la voluntad es una cosa que te permite que vos puedas hacer algo, vos, que significa entonces que vos no podés cambiar, porque yo te voy a enterar, si vos lo lees dos veces, lo que él me está diciendo, bueno, las condiciones de la derrota o de la catástrofe, Rusia venía de catástrofe en catástrofe, no te olvides, venía de todos los ares, venía de haber perdido la Primera Guerra Mundial, antes habían perdido con los japoneses por paliza. Bueno, habían perdido en todos los lugares que se les había ocurrido. Habían perdido con los alemanes la guerra. Los aliados ganan, pero Rusia pierde. Uh-huh. El tratado de Brest-Litovsk, que hacen, digamos, los bolcheviques cuando toman el poder, con la Alemania que se estaba rindiendo, les entregan una buena parte del país. Y como se acá lo hubiera entregado la mitad de la Patagonia a los ingleses. Y eso está avalado, ellos querían conseguir la paz a cualquier precio. Que esta es una de las grandes... hay que reconocerle esto a Lenin, fundamentalmente, reconocer que el tipo se da cuenta, no. Porque todo lo que significaba, bueno, terminar con la guerra para los rusos, los campesinos rusos, fundamentalmente, que los estaban masacrando mal, o sea, morían de a millones, era la paz, a cualquier precio. Bueno, el único que estaba dispuesto a la paz a cualquier precio era Lenin, eran los bolcheviques. Por supuesto, eso no era gratis. Bueno, pero volviendo a lo que vos me decías de Trotsky, y a partir de ahí, él, digamos, decía, bueno, Trotsky originalmente no estaba con los bolcheviques, que esto después es uno de los elementos que toma Stalin para hacer antitrotskismo, pero había estado bastante cerca, y se termina integrando el mismo año, el mismo octubre del 17, él termina entrando formalmente con el partido bolchevique. Él se mantenía medio, ellos todos venían de lo que era el Partido Social Demócrata Ruso, que no era Partido Comunista todavía. El Partido Comunista en realidad es a partir de Lenin, de 1905. Es que donde él quiere cambiar el nombre del partido y donde cambia el nombre del partido. Pero ese era el Partido Socialdemócrata Ruso, que venía de la socialdemocracia, digamos, o sea, de la Segunda Internacional. O sea, todo eso significaba eso. Pero el trotskismo en ninguna parte puede afirmarse con algún centro de poder. Los grandes, los centros de poder, por un lado está bueno, Stalin, por las razones que sea, que es el que termina armando, no importa qué desastre, pero lo termina armando, y por otro lado Mao. Ese es el asunto. Y después, bueno, los cubanos son muy chiquitos. Fidel también arma algo, pero es muy chiquito. O sea, bueno, y Ho Chi Minh estaba entre los rusos y los chinos, y bueno, era un tipo brillante y todo lo que vos quieras, pero Vietnam también es chiquito, porque acá tiene que ver con eso. Yo una de las cosas que siempre me acuerdo que decía Moreno, que no había posibilidad de que hubiera ninguna revolución en ninguna parte hasta que hubiera una revolución en Estados Unidos. Y es una de las cosas que yo me acuerdo que él decía, y que la verdad que sigo pensando que tenía razón. Absolutamente. O sea, coincido mil por mil. Hasta que ahí adentro no se arme algún quilombo realmente importante, de afuera, olvídalo. De afuera no podés con ellos. Es más, o sea, yo no sé cuál es tu opinión, pero Vietnam, los norteamericanos, contrariamente a lo que dicen en general, los norteamericanos no estaban perdiendo la guerra en Vietnam. Estaban en una situación media complicada, fundamentalmente por el quilombo que se les había empezado a armar adentro. Ahí va, muy bien. Porque adentro se empezaba, porque que era entre los cuales estaba la contracultura. Pero aparte están los derechos civiles, en esa época también se consiguen los derechos civiles. Entonces en algún momento, o sea, cuando entran a abrir las bolsas con los cuerpos, o sea, los norteamericanos, una cosa, está todo muy lindo con la guerra, que fíjate que ellos cambian la concepción, lo cambian en dos sentidos. Por un lado sacan el servicio militar, inmediatamente después de Vietnam, o sea, aprenden, que eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Aprender cómo se aprende, porque ellos aprenden. Entonces, eso es una segunda cosa. Segunda cosa, no sé si vos sabías, si anuncio al que le interese, nosotros no porque somos un poco grandes, pero cualquier muchacho de 20 años de cualquier país del mundo que esté dispuesto a ir a ingresar y hacer un servicio militar en los Estados Unidos, que lo van a mandar a Afganistán, Irak, no sé a dónde, tiene la tarjeta verde, le dan residencia, aparte de cobrar. Y hasta después te quedas un poco más en la nacionalidad. Es más, no, mira, el día que quiera, yo creo que vamos a hacer así, mira, porque nos quedan 5 minutos y hay una pregunta que no quiero obviar. Pero creo que si vos querés el programa que viene, hablemos de Venezuela y la DEA, ahí tenemos la patria grande y bueno, y lo que se nos viene, porque yo creo que si cae Venezuela vamos a tardar 5 minutos en tener nuestro Guaidó o nuestra Guaidó representando una fuerza insurgente en nombre de la libertad. Pero hay otra cosa, y en esto, por favor, espero ser bien interpretado, no importa, pero es algo que siempre me pregunté, el tema del erotismo y la sexualidad dentro de los sectores trotskistas o de izquierda, digamos, más radicalizada. Bueno, yo lo que he visto es que hay una ausencia del concepto de erotismo. Lo pinta es Capusotto. ¿Te acordás el sketch de Capusotto? Sí, no soy Capusotto. Estoy intentando tomar una óptica. Pero yo te lo digo en serio, Capusotto lo pinta muy bien. O sea, ¿vos te acordás el sketch del que yo te hablo? No, ¿cuál es? Había un bar donde iba toda la intelectualidad de izquierda. ¿Cómo se llama el bar? Aquí no se coge. Entonces, realmente, Capusotto, que es un tipo que yo tengo una admiración terrible, porque es un tipo que ve cosas en los movimientos normales, ve otras cosas. Los chistes de él, o mejor dicho, los personajes, que no sé si es él o Saborido, o los dos, le estoy atribuyendo a él cosas que se le ocurren al otro, no lo sé, pero los sketch que tenía Capusotto respecto a un montón de situaciones, por ejemplo, My Vanilla, es la representación de un sector de la sociedad argentina. ¿Cómo que no? Alto, un gran sector de la sociedad argentina. Pues que casi nada. Pero fíjate que los personajes de él no son personajes cualquiera. Pero yo no me acuerdo cómo era el sketch completo de este, pero era... Pero más allá del sketch, vos fuiste joven, como yo, hemos sido jóvenes, hemos andado pululando por ahí. Y eso es lo que yo siempre me pregunté, ¿qué pasa con esta gente, con el erotismo? la sexualidad, ¿cómo es? ¿Todo es pancarta, todo es consigna? ¿O existe un ámbito en el, o sea, o un territorio íntimo de las personas que forman parte de los grupos más activos? Estoy hablando de aquella época de la cual también. Sí, hay un territorio, pero en general no era la idea. Claro. Es una cosa que como, bueno, está ahí. Pero no forma parte de lo que es más, o sea, hay un montón de situaciones, bueno, después que se arreglan o no se arreglan en relación a si vos sos o no compañero, tal vez incluso más que los trotskistas, lo que eran más bravos con eso era el estalinismo, los partidos comunistas, en los cuales vos tenías que pedirle permiso a la dirección, digamos, bueno, ¿no? Como tienen eso, pero eso, ojo, que es explicable. Vos sabés que en cualquier cuerpo militar, vos sí. Si te querés que casar, vos tenés que preguntarle primero a tu comandante jefe si quién es, porque le van a averiguar a ver quién es, y más sí, en aquellas épocas. Sí. Bueno, medio que como ellos imitan eso, hay muchas cosas que los partidos de izquierda en general imitan de dos instituciones, que son el ejército y la iglesia, que son señeras en la disciplina. Pero yo te digo, pero esa época ya pasó y las costumbres siguen igual, digo, no noto que las nuevas generaciones se hayan modificado. Porque el tiempo no ha pasado, porque en realidad... Por ahí no me expliqué bien, o sea, yo estoy hablando sexualidad y erotismo como llegada al goce, o sea, ¿dónde está incorporado el goce en la revolución? No creo, tengo mis dudas, me parece que no, es el deber ser. O sea, es el deber ser, digamos, o sea, bueno, por la obligación que vos tenés que hacer, y bueno, pero no está. La vez pasada yo lo escuchaba, vos seguramente lo conocés, a Santoro, que es pintor, pinta, es un artista muy importante, y él establecía, bueno, me hizo muchas gracias porque la verdad que de una profundidad. El tipo decía, bueno, dice, cuando los peronistas pedimos pan, no es el mismo pan que piden los rojos. No, nosotros queremos un choripán, o si no, queremos pan dulce, mucho carbohidrato, y si es posible con un vaso de vino. No es el pan para sacarme el hambre. Él decía una cosa más o menos así. Y vos sabés, y casualmente reflejaba medio, si querés desde otro punto de vista, lo que vos me estás diciendo, el tipo pega en una cosa que es central, es cierto. O sea, ¿qué cosa más divertida que hay que una marcha al peronismo? Claro. O sea, siempre están en joda, no importa que es peor, en serio, ¿no? Ay, o sea, ay, es festejo. O sea, fíjate que las marchas de izquierda no son festejo. Pero mira, dejemos el punto abierto, ya tenemos temas, y vos querés para la semana que viene. Acá estamos. Está golpeando oíd mortales. Dale, perdona a los compañeros, sí. Sí, te iba a decir, pero viste, igual el tema este del erotismo y la sexualidad es algo que me puse a pensar y dije, loco, no puede ser que desde hace 40 años hasta ahora, nada, un poquito, algo. No. Bueno, te mando un gran abrazo, Ale, muchísimas gracias. Igualmente para vos, saludos a Fernando. Esperá, no sé, creo que Fer tiene tiempo de recordarnos cuándo van sus programas porque tiene público cautivo. decilo rapidito. Ya se le dejó de venirlo, martes y jueves a las 10 de la noche. Rock y Arrabal, miércoles a las 10 de la noche y viernes a las 11 de la noche. Por la retaguardia. Todo por la retaguardia. Sí, señor. Muchísimas gracias, Ale. Te mando un gran gracias abrazo. Gracias a vos. Gracias a Fernando. Y bienvenido a Oíd Mortales. Luis Angio, Cristina Varela. Chau. Chau, chau. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Thank you.